cumplen 3 años del anuncio de la asignación universal por hijo. El director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, sostuvo que la iniciativa, que alcanza 1.008.000 hogares en todo el país, permitió alcanzar un histórico piso de protección social en la Argentina. La medida significó la ampliación de las asignaciones familiares a los menores de 18 años de padres desempleados, monotributistas sociales, trabajadores del servicio doméstico, del mercado informal. El tiempo. En Viedma la temperatura 18 grados, la humedad 36%, el cielo está nublado. En Buenos Aires temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 94%, el cielo está cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 39 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 39 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo realmente de lujo y saludo en esta tarde a mi compañero Marco Cittadini. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, che. Hay que aguantar la presión. Hay que aguantar la presión, bueno, aguantar los trapos. Ahí está. ¿Te parece que vamos con los títulos? Pero ¿cómo no? Vamos. Consejo de la Magistratura. El juez invitado a Miami por Clarín tiene 20 días para presentar su descargo. La Comisión de Acusación y Disciplina estableció que el juez Francisco Horacio de las Carreras tiene 20 días hábiles para presentar su descargo en relación a la denuncia realizada por el gobierno sobre su participación en un seminario en Miami invitado por el Grupo Clarín. Dijo Aval Medina que lo que hacen las cautelares es cubrir la ley de fondo. El jefe de gabinete señaló que la Corte Suprema fue muy clara en ese sentido y que el 7 de diciembre el monopolio va a tener que darse cuenta de que también tiene que cumplir la ley. Por supuesto, no dejó de referirse al 8N. No es una protesta espontánea ni autoconvocada, dijo. Temporal. La ciudad fue un caos y colapsó el tránsito. La lluvia genera anegamientos en el área metropolitana. La gran cantidad de agua caída durante la madrugada afectó a los ramales del Sarmiento, Mitre y Roca. Los subtes están funcionando, pero tienen demoras. En Aeroparque y Ezeiza también hubo demoras. La zona sur y oeste fueron las más afectadas. Y en el Gran Buenos Aires hubo evacuados en La Matanza. Recordemos que ha habido 2 muertos por este temporal. Los comerciantes del barrio de Belgrano resignados porque el gobierno porteño nunca ha hecho nada. Los comerciantes de Belgrano, que habitualmente sufren inundaciones tras fuertes tormentas, mostraron su escepticismo de que las autoridades porteñas le den apoyo ante las pérdidas, porque tampoco ha ocurrido en el pasado. La justicia ordenó al procesado jefe de gobierno Mauricio Macri que frene las obras del centro cívico en El Borda. La jueza Patricia López Vergara le dio un plazo de 24 horas al gobierno porteño para que notifique a las empresas responsables que se abstengan de construir. Reclama que se garantice la conservación del patrimonio histórico. Las nuevas autoridades de la Villa 21 destacaron que la familia se volvió a involucrar en la política. Integrantes de la flamante comisión directiva de la Villa 21-24 calificaron como histórica las elecciones de autoridades en las que el kirchnerismo venció al macrismo y aseguraron que el triunfo significó que la familia se volvió a involucrar en la política. Canillitas repudian frente a las plantas de Clarín y La Nación las políticas de pauperización. Reclamaron frente a la planta de Barracas por la disminución de los ingresos que los afecta por la venta de diarios, que pasó del 40 al 32% a partir de la desregulación que se implementó en el año 2000. Hace 4 años, Toñoli me confesó que sus jefes le habían exigido que recaudara para ellos. La jueza Laura Cosidoy, de la Cámara Federal de Rosario, dijo que existe una guerra por el territorio y el poder entre uniformados y que la vinculación entre la policía santafesina y el narcotráfico nunca se dio de manera tan clara e impune como en la actualidad. Cromañón, el tribunal ratificó la libertad de los condenados. El ex gerenciador de Cromañón, Omar Chaván, y los músicos de Callejeros, entre otros, van a continuar en libertad hasta que queden firmes las condenas que les impuso la Cámara Federal de Casación Penal. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte pidió la liberación de la fragata Libertad. La Federación de Trabajadores, que agrupa a todos los empleados del transporte, emitió una resolución donde se exigió a las autoridades del Ghana el respeto al derecho internacional y la liberación inmediata de la fragata Libertad. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Buenas tardes, señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Y bien, llovida. Está llovida, ¿no? Estoy llovida, estoy inundada. Esta mañana me levanté, un charco había en toda mi casa, Roberto. ¿Se inundó el rancho? Te juro, se me inundó. Toda la madera levantada y yo sin darme cuenta, durmiendo como un angelito, Roberto. Creo que le entró por la ventana. Obvio, entró por una ventana, entró por el lavadero, se levantó el piso, pero hay cosas más graves. ¿Qué vamos a hacer? Se lo chupó todo, eso sí, tuve poco trabajo. Pues se lo chupó todo la madera y se hinchó. Linda estaba esta mañana, oronda. En fin, bueno, Roberto. ¿Qué? Hay una cosa que está dando vueltas por el mundo, ya planetario. El Gangnam, Gangnam Style. Gangnam Style. Ahí está. Usted me lo, tradújamelo, por favor, le pido. Gangnam Style, el baile del caballo, se conoce. Ahí está. ¿Y qué significa? Este muchacho surcoreano que inventó un baile planetario, lo baila todo el mundo, lo bailan en Tucumán, lo bailó Ban Ki-moon. Voy a hablar de eso, voy a hablar del tema de los bailes con una excusa. Una excusa para hablar, porque me vino así a la memoria, gloriosos tiempos donde se prohibían los bailes, Roberto. Hasta el tango tuvo que dar examen. ¿En serio? ¿Y se acuerda el tango que tuvo que dar examen ahí adelante Pío X? Yo era muy chico. ¿Para probarlo? No lo tengo presente. Hoy día vio con esto de YouTube, más que permiso, ni que 8/4. Y vamos a hablar de algunas ideitas para los casamientos, porque se viene la época de casamientos, Robert. Ah, no sabía que había una época. Sí, la primavera. Ah, bueno, en un ratito nomás. Muy bien. Sí, vamos, ¿sí? Escuchen a Capozzo, los que se quieren casar, ¿qué vas a hacer? No sé, me pueden pedir. ¿Pueden pedir casamiento a Capozzo? Qué bueno, muy divertido. Señor Horacio Marmurek, ¿cómo anda usted? Muy bien, buenas tardes para todos y todas en el día donde está aflojando la lluvia. Vamos a hablar de varias cosas, obviamente números del fin de semana, películas más vistas, programas más vistos durante el fin de semana. También hablaremos de premios, se entregaron los Martín Fierro de Cable. Un saludo para el compañero Perfumo, que por Hablemos de Fútbol, 7ª edición consecutiva. Grande, Mariscal, ¿eh? Muy bien, Mariscal, un abrazo grande. Vamos a hablar de la próxima entrega de los premios Gardel a la música. Vamos a hablar de las nominaciones de los premios Sur. Los premios Sur son los premios que entrega la Academia de Cine Argentino. Vamos a hablar, sí, de los premios Éter, que se vienen el 7 de noviembre, esta semana, premio para todos. Acuérdese, Ana Maroto, mejor Ana operadora. Ana Maroto, nuestra candidata. Nuestra candidata, votenla. Vamos a hablar de una fusión. La fusión es, supuestamente, nunca entendí cómo una fusión que se acerca al monopolio puede ser buena. Se acaban de fusionar dos de las editoriales más grandes del mundo en una sola. Una es Random House Mondadori, sí, y la otra es Penguin Books. O sea, básicamente, ahora va a ver cómo le consiguen maniobrar para editar todos los libros que se editaban. Esto siempre es a menos. Le voy a contar de esas cosas y un poco más, y de música también. Muchas gracias, Marmurek. Y ahora tengo que saludar a Telma Luzzani. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Un fin de semana muy electoral tuvimos en la región. Es cierto. Y la verdad que se vislumbra una derrota importante de la derecha. En primer lugar, Chile, porque pensemos que Sebastián Piñera vino con la propuesta de que era una derecha nueva, una derecha novedosa, que no repetía el conservadurismo. Siempre fue ampliamente derrotado, en dos sentidos, porque hubo una muy amplia abstención, un 60%, cuando en realidad siempre hay un 20%, y también porque perdió los principales lugares históricos como Santiago, Concepción y Providencia. Perdió montones de municipalidades y en contraposición las ganó la oposición. Y la otra gran importante elección fue en Brasil, de eso vamos a estar ampliando después. Una de las más importantes, por supuesto, era la ciudad de San Pablo, que es la ciudad industrial y financiera más importante de América Latina y la segunda en todas las Américas. Bueno, ganó el PT después de 8 años y el PT en general ganó muchísimas ciudades, así que después vamos a estar hablando de eso. O sea que venimos ganando a todos lados, muy bien. Exactamente. Carla Ruiz, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Le decimos a los oyentes, si te parece, los teléfonos a los que pueden llamar y nuestro Facebook. Por supuesto, vía telefónica 4999-8700, nuestra línea nacional que permite que te contactes con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país, 0810-222-0870 y nuestro muro de Facebook. Mañana es hoy. Bueno, ya saben, esas son nuestras líneas de comunicación. Vamos que venimos. Caballero, buenas tardes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 29, 19 horas. Homenaje a Miguel Hernández. Un rayo que nunca cesa. Con Omar Cerasuolo, Alejandro Apo, Marcelo Simón y Ángeles Ruibal, entre otros. Martes 30, 19 horas. Ciclo Cinemateca Nacional. Presenta el documental realizado por Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Auditorio Nacional. Miércoles 31, 19 horas. Micaela Farías Gómez presenta a los hermanos Villar e invitados. Transmite Nacional Folclórica. Y a las 21 se realizará la entrega de los premios Buenos Aires Rojo Sangre. Transmite Nacional Rock. Jueves 1 de noviembre, 19 horas, Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Huancara y sus 30 años de trayectoria. Artistas invitados, Grupo La Vereda, transmite Nacional Folclórica. Viernes 2 de noviembre, 19 horas, Ciclo Bisadaí, presenta la Orquesta de Música Popular Argentina, Juan de Dios Filiberto. Transmite Nacional Folclórica, en el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555, Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 16 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece en tu dial. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, allí anda circulando la información de que ha muerto Albano Arguindegui, ministro del Interior de la dictadura. En un ratito vamos a ampliar. Antes vamos a ir a declaraciones que hizo el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, sobre la ley de medios, hoy en el programa Mañana Más. Yo creo que en este caso, como en tantos, las cosas van a ser mucho menos dramáticas. En algún momento el monopolio va a tener que darse cuenta que también él tiene que cumplir la ley. Puede tardar más, puede tardar menos, puede haber buscado durante tanto tiempo argucias judiciales, pero es evidente, es obvio que a partir del 7 de diciembre todo eso que había logrado, que argentino puede poder no cumplir la ley 3 años, ¿no? Es un derecho bastante particular. Digo, imaginemos cualquier ley que tenga que cumplir el resto de los ciudadanos de cualquier naturaleza. Ya tenía un privilegio enorme que le ha dado esta justicia cautelar. Bueno, creo que en este momento ya tienen que simplemente hacer que se cumpla la ley. Bueno, Abel Medina también se refirió a los actos, sí, que hubo durante el fin de semana, básicamente el sábado, donde se cumplieron los 2 años de la partida de Néstor Kirchner. Y bueno, un poco estos actos que, si bien no fueron espontáneos, sí fueron organizados en cada lugar con su propia característica. Y bueno, sobre esto habló Abel Medina. Homenajes armados, cada uno distinto, cada uno con su propia naturaleza, desde pequeñas actividades en distintos pueblos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, hasta actividades espontáneas fuertes como lo de que vos marcabas de la Plaza de Mayo, culturales como lo del Parque Lezama, derechos humanos, intendentes, en villas, en escuelas. Digo, esa enorme diversidad que de alguna manera refleja los diversos ámbitos donde Néstor dejó su impronta. 18 y 19, bueno, escuchábamos a Val Medina sobre los actos en homenaje a Néstor Kirchner que se dieron en todo el país, en la mayoría de las plazas. La verdad que la mayoría de las agrupaciones que hoy están en Unidos y Organizados hicieron actividades que eran para recordarlo, desde pintar murales hasta ayudar en la pintura de una escuela, y por supuesto algunos recitales en el Parque Lezama, que es el más multitudinario, y un montón de gente autoconvocada en la Plaza de Mayo. Hay miles de personas allí dándole también un sentido homenaje, ¿sí?, al presidente Néstor Kirchner. Y hoy nos despertamos con una especie de escándalo, porque Graciela Fernández Mejide parece que dijo que borraron del nunca más la firma del señor Sábato. En realidad, en una columna de La Nación, Magdalena Ruiz Iñazú dijo que con mucho dolor encontraba que en la nueva edición de UDEBA del Nunca Más habían sacado la firma de Sábato del prólogo. ¿Sí? Para eso sacó a Graciela Fernández Mejide, para que discutieran o hablaran o se acompañaran en esta cosa que vio Magdalena. A ver. Tengo entendido que hay una edición con fecha de marzo de este año donde, bueno, el prólogo persiste, el prólogo falso, digamos, porque un libro o agregado, si ustedes quieren, pero han omitido el nombre de Ernesto Sábato. Como si Ernesto Sábato no hubiera sido quien escribió el primer prólogo, pero más que eso, porque no lo hizo en tanto escritor que se acercaba una vez que estaba terminado el informe, sino que presidió la CONADEP, le dio su impronta, tomó con todas las decisiones políticas, no partidarias, sino políticas, de cómo encarar la investigación, pasar por arriba de las dificultades, de las amenazas, de todos los demás, en una tarea que hasta ahora fue única en el mundo. No porque otros no hubieran querido hacerlo, sino que las circunstancias de la retirada de los militares acá fueron las que fueron, a diferencia de otros países, ¿no? Y bueno, que hagan esto es terriblemente grave, es una falta de respeto. Lo que pasó después de que se indignara Magdalena, de que saliera a indignarse Graciela Fernández Mejide, fue, aparte de un comunicado de UDEBA, mucha gente yendo a buscar su primera edición de él Nunca Más, que salía en 1984, y descubriendo que el prólogo nunca llevó firma, que en alguna edición posterior tuvo la firma y que nunca más se puso firma. De lo que se queja Magdalena no es tanto de la ausencia de firma de Ernesto Sábato, de la firma de Ernesto Sábato, sino que a partir del 2006 hay un prefacio a ese prólogo hecho por la Secretaría de Derechos Humanos. Por Eduardo Luis Dualde, digamos. Bueno, se queja de eso más que de lo otro. Dice que le parecía ya malo que tuviera eso, ese prefacio, y ahora apareciera, o sea, desapareciera la firma de Sábato. Lo interesante de todo esto es que le preguntan a Mario Sábato, al hijo de Ernesto Sábato, y él dice, mire, yo la verdad no tengo la primera edición, me la robaron. Más allá, si nunca estuvo la firma de mi padre, me parece que es un buen momento para que esté. Ajá. Bueno. O sea, nos pintamos para fotos donde nunca tuvimos. ¿Está? Bueno, es interesante cómo todo esto se transforma en una mala interpretación de alguien que no sé por qué leyó mal un libro, que se supone que lee muchos libros, y de a partir de eso esgrimió sus propias consecuencias y armó aquello de la cual ella se queja mucho, su propio relato. El relato. Ay, nos va a tapar el agua, me parece. Hablando de eso, justamente, porteños y también algunas otras personas, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, sufrieron las consecuencias del temporal que comenzó ayer a la madrugada. Hay 2 muertos, uno en Lanús, otro en el partido de La Ferrere, y también se ha dado una situación que ya conocen mucho los comerciantes, por ejemplo, en el barrio de Belgrano. Podemos ver imágenes de la cantidad de material que han perdido los comerciantes de Belgrano. Hay un par de datos interesantes. La CAME hizo un informe sí, para ver qué había sucedido con los subsidios, indemnizaciones, que tenían que cobrar quienes habían sufrido aquello en 2010, ¿sí? Aquella inundación de 2010. Bueno, de los 8.200 pedidos que hubo, pedidos efectivos, porque la verdad es que es bastante complicado acceder a la documentación para hacer el pedido, pero de los 8.200 que se pudieron hacer, digamos, que sí, se presentaron efectivamente, solo 2.100 recibieron esta indemnización, y además con montos que no cubren ni de casualidad las pérdidas que tuvieron. Si les parece, escuchamos al jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que hace... ¿Qué hace? Pide disculpas. No. ¿Cómo? Hace lo que habitualmente sucede. Por un lado, le echó la culpa a la lluvia, llovió mucho, este sería el argumento. Sí. Y el segundo argumento, o la segunda cuestión, es echarle la culpa al gobierno nacional. Lo escuchamos. ¿Y qué tiene que ver con la lluvia? Mira, las obras se realizaron no en Belgrano, justamente. La obra de Belgrano del Arroyo Vega es la próxima que falta. Las obras que se realizaron en la zona de Pacífico, en toda la cuenca del Maldonado, que corre por debajo de Juan de Justo. Acuérdense las históricas imágenes de gente cruzando en bote. Eso era en Pacífico, en Santa Fe y Juan B. Justo. Reaccionó bien, sí. Mire que llovió, desde las lluvias históricas, ¿no? Más de 100 milímetros, hay que ir muy para atrás para encontrar tanta lluvia junta. Pero aún así, la zona de Pacífico, que era la peor zona de la ciudad, la que más inundaba, reaccionó bastante bien, por suerte. Quiere decir que donde se hacen las obras, la ciudad mejora. Está prevista una obra en el Arroyo Vega, que es una obra similar a la que se hizo en el Maldonado. El Maldonado era la peor zona de la ciudad, ¿no? Una vez solucionada la peor, hay que ir a la próxima, que es la del Arroyo Vega en Belgrano, que ahí estamos esperando a que nos aprueben acceder a un crédito, igual que se hizo para el Maldonado. Necesitamos la aprobación del Gobierno Nacional para acceder a un crédito que nos permite hacer esa obra. Está todo listo, está toda la ingeniería armada, el proyecto. Es bien necesaria para la ciudad y creo que hoy una vez más quedó demostrado. Bueno, no sé cómo se las arregló para echarle la culpa al gobierno nacional. ¿Qué hace? ¿Qué los ministros que hacen la danza de la lluvia para perjudicar a Macri? ¿Cómo es la historia? No. Evidentemente este tema de hablar acerca, bueno, no nos permiten, nos dejan las manos atadas. Algo similar hizo, en un rato lo charlamos, porque no es ahora el ámbito, pero Hermes Wiener con la solicitada del día de ayer, ¿no? Digo, uno tiene una deficiencia en la gestión, en este caso una continuidad, digo, sí. Hermes Wiener, Mario Bonfatti. Y lo que elegís es echarle la culpa al gobierno nacional. Total, tenés dos medios que te van a dar cobertura mediática, ¿no? Digo, protección mediática. No te van a repreguntar, no van a decir, ¿pero cómo? ¿Cómo usted está diciendo esto si tiene que hacerse cargo de lo que sucedió? En un caso las inundaciones, en otro caso claramente vinculaciones de quien elegiste como jefe de policía con el narcotráfico. Sí, el gobierno van a tratar de convencernos de que los jefes de policía provinciales los decide el gobierno nacional. Uh-huh. Es insólito. Yo leí la solicitada y no salía de mi asombro, porque hace una apelación fuerte sobre el final a la lucha de todos contra el narcotráfico. Bueno, a mí me parece muy bien que la lucha sea de todos contra el narcotráfico, pero en el pedacito de responsabilidad que le cabe a Wiener o a Bonfatti, su sucesor, la verdad que lo podrían hacer ellos mejor. Después estábamos todos en contra del narcotráfico. Eso es fácil decirlo, digo, ¿no? Sí, y hoy, bueno, hablando de medios, no aparecieron los diarios Clarín y Nación. Hubo un bloqueo del sindicato de Canillitas y la sociedad de distribuidores en la planta Cepita, que es donde salen los diarios para ser distribuidos. Esto es porque los dos diarios hegemónicos se resisten a pagar lo que la ley dice y el acuerdo marco que tienen con los canillitas. ¿Qué quiero decir? La mayoría de los diarios a los canillitas les da el 40% del precio de tapa. Clarín y La Nación les da solo el 32%. Hay una diferencia de 8 puntos porcentuales. Esto lo vienen reclamando, o sea, hubo mesas de negociación, pero bueno, La Nación y Clarín no dan el brazo a torcer. Tampoco salieron los otros diarios, porque la medida de alguna manera también perjudicó todo el sistema de distribución, así que tampoco se pudo ver en la calle, quizá en algunos lugares sí, donde se llegó con la distribución, pero en la gran mayoría no estaba ni página, ni tiempo, etcétera. Depende qué zona, depende qué barrio. Aprovecho, sí, ya que estamos en este tema de periodismo gráfico, saludar a la gente de Tiempo Argentino, que hoy sacaba su diario El Gráfico, ¿eh? El Tiempo todos los días ahora va a aparecer con el diario El Gráfico, es un diario deportivo, así que tenés el diario de actualidad y el diario deportivo al mismo precio. Qué bizcoca. Bueno, Omar Plaini, el jefe del sindicato de Canillitas, explicando por qué hoy no salieron Clarín y La Nación. Nosotros vamos a estar todos los días que sean necesarios, porque la dignidad nuestra no se negocia, pero más aún, ellos no tienen ningún argumento validero, porque diarios supuestamente inferiores a ellos, con menos venta que ellos. Puedo citar el caso de Crónica, nos reconoció y nos restituyó hace un año esos 8 puntos que reclamamos. Cuando le hablo Crónica, le hablo también BAE, le digo Gera, de mucho menos tirada, y cuando nació La Luz Tiempo Argentino, nació con el 40%. Ahora, si estos diarios, al cual ellos subestiman, minimizan, como hacen con todo gran parte de la sociedad argentina, digo, si ellos pudieron restituirnos o darnos el 40%, dígame una sola razón para que este grupo monopólico, que tiene intereses por todos lados, no puede restituirnos un derecho legítimo que tenemos. La palabra de Omar Plaini, por eso no llegaron hoy los diarios, recuerden, Clarín y Nación se niegan a pagar lo que le corresponde a los canillitas. Che, ¿murió finalmente Arguindegui? Sí. ¿Está confirmado? Sí, falleció Albano Arguindegui, tenía 85 años, jerarca de la dictadura militar que, como vos decías, ocupó el Ministerio del Interior entre el 29 de marzo del 76 y el 29 de marzo del 81. Claramente responsable de todo lo que sucedió, del genocidio, uno de los cerebros del genocidio, hay que decirlo, desde la reinstauración de la democracia y hasta los últimos años, Arguindegui había sido beneficiado por indultos y por eso había logrado eludir a la justicia, pero finalmente fue detenido, acusado por crímenes de lesa humanidad en el primer caso cometidos en Entre Ríos, pero no era el único proceso que estaba afrontando. Bueno, ha fallecido con prisión domiciliaria entonces Arguindegui. Bueno, qué tarde, ¿no?, que llegó la justicia para todas estas cosas. Qué tarde, porque cuando uno ve incluso las edades, ¿no?, de los represores y de los genocidas, realmente estamos hablando de gente ya bastante mayor. De hecho, ha muerto de muerte natural el señor Arguindegui. Con todas los derechos y las garantías que da la democracia, derechos y garantías que él les negó a sus víctimas. 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias en la radio pública. Cuando volvemos, mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 3 décimas, la humedad 94%. Murió el represor Albano Arguindegui. El ex funcionario del dictador Jorge Rafael Videla era juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos. Se lo acusaba de asociación ilícita y de coautor mediato de los delitos de allanamiento, detención y privación ilegítima de la libertad y torturas ocurridos en las ciudades de Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. El represor cumplía prisión domiciliaria y seguía el debate oral y público desde el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se ausentó durante las últimas audiencias por problemas de salud. Había sido internado a mediados de septiembre en terapia intensiva del Hospital Militar Central por una bronconeumonía y su estado general se había agravado, razón por la cual se le practicó una traqueotomía por dificultades que tenía para respirar. Fue la primera y única vez que estuvo en el banquillo de los acusados por violaciones a los delitos de lesa humanidad. El juicio contra Arguindegui y otros 7 represores en la provincia de Entre Ríos iba a tener sentencia el 18 de diciembre próximo. Elidelmar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Se registran más de 1.900 evacuados en Buenos Aires por el temporal de lluvia. Lo confirmó el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense al detallar que más de 1.300 corresponden al distrito de La Matanza y el resto a Quilmes, Pilar, Suipacha, Las Heras, Ezeiza, a Chivilcoy, Navarro, San Miguel, Hurlingham y Cañuelas. En tanto, la tormenta descargó sobre la ciudad de Buenos Aires entre las 3 y las 9 de la mañana la lluvia más intensa de las registradas por el Servicio Meteorológico Nacional en los meses de octubre de los últimos 100 años. La agua caída superó todos los registros para estas 6 horas y particularmente entre las 5 y las 6 de la mañana, el momento de mayor intensidad del fenómeno. El tiempo. Capital Federal, la temperatura 20 grados 3 décimas, la humedad 94%. El cielo está cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Somos todos. Tu verdad. Radio Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Y 33, este mañana es hoy, recuerde, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública. Y si le parece, señora Capozzo, dígame, arrancamos con alguno de los consejos que usted tiene ahí. ¿Le parece? No sé, digo, puede ir por el lado del matrimonio, puede ir por el lado del no matrimonio. Bueno, puede ir por la samba esta que quería bailar. No, vayamos por el lado del matrimonio, si a usted le parece, que siempre un motivo interesante. No, bueno, sé si. Bueno, ya dijimos. Usted sabe que hay se ha armado alrededor de los matrimonios toda una especie. Yo no le llamaría ni mitología, ni iconografía, no sé cómo llamarla, Roberto. Es lo que está de moda, los casamientos temáticos. Si usted quiere hacer un casamiento, qué sé yo, al estilo Harry Potter, por ejemplo. Eso existe. Claro, en vez de hacer el carnaval carioca, se le disfrazan todos de Harry Potter. Usted quiere hacer, no sé, uno tipo Titanic, entonces hace el salón, lo pone al estilo Titanic. Mirá. Y después hace ruidito de agua, y después cuando la gente se quiere ir a la casa, hace grito, suena la sirena y huyen despavoridos. Es todo ayer, un gran... Ayer hubo varios del Titanic, varios inundados del Titanic. ¿Qué, ¿no? ¿qué le parece? Hoy están todos. Como hoy. No, empezó ayer la lluvia, digo. Entonces, hay muchas situaciones que se están dando, ridículas ellas y demás. Hay casamientos al estilo azteca, sí. Hay casamientos al estilo Cazadores del Arca Perdida, ajá. Hay casamientos al estilo Barbie, Roberto, Barbie y Ken. Ay, qué lindo. Y hoy día, con tantos matrimonios... ¿Por qué pone esa cara? Usted, se lo juro, mire, vestida hay que de princesa casarse, Barbie. Hay que disfrazarse de Barbie. De pero gente, mire, totalmente. Hay de todo y para de todos marmotas los gustos. El mundo, ¿no? Digo. Y de perritos, ay, y de mascotitas. ¿Cómo fue que se llaman las mascotas? No entendí. Usted, ahora se lo voy a... Ahora, las marmotas, puede ser. Ahora se lo voy a comentar acá al compañero. Sí. Entre estas cosas, ustedes se han dado cuenta que en la vida moderna, quien no tiene una mascotita adentro de la carterita está totalmente fuera de moda. No sé si ustedes lo han observado. Yo siempre llevo una mascota dentro de la cartera. Al estilo Paris Hilton. Ahora todas aparecen con un menino que no se sabe si es una ratita, no se sabe si es un perrito, o qué es. Le están dando esta sociedad mucho lugar a estos animalitos, a las mascotas. Que no son animalitos en vías de extinción, sino todo lo contrario. Se están apropiando de nosotros, Roberto. Las mascotas. Y sí, poco a poco esto va a ser como el planeta de los simios. Nos van a gobernar las mascotas, Roberto. Yo por eso llevo una paloma. Yo agarro una paloma de la calle y la llevo en la cartera. Ahí está, hay de todo como mascota. No, pero se están convirtiendo en una cosa fuerte. Odio las mascotas. Quiero decírselo acá a todos mis oyentes. No. Yo detesto a las mascotas, no creo en los animales domésticos, creo que el animal es animal, no es doméstico, el animal sufre viviendo adentro de la casa con las personas. No me miren con esa cara como si yo fuera el Marqués de Sade. Bueno, más Roberto, o menos. Roberto, me está mirando torcido, me está mirando torcido. No, va bueno, a cosechar muchos repudios. Eso. Yo le quiero decir, Roberto, sí, que las mascotas hoy día en los casamientos ocupan un lugar fundamental. Así como anteriormente estaba la guardería. Roberto, ¿qué me estás diciendo? Bueno, Roberto, entonces, ustedes se acuerdan que en los casamientos también se introdujeron las guarderías. O sea, uno llevaba a los bebés, a los nenes, qué sé yo, lo metía en la guardería. Sí. Se liberaba por un ratito. Por lo general, la chica de la guardería era muy bonita. Con lo cual, a cada rato, los padres de la fiesta iban a ver cómo estaba el nene. Claro, está muy bien. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó. Bueno, sí. Ahora están, ¿vio? Sí. Ahora están las guarderías para mascotitas. Porque cada cual va al casamiento con una mascota, pero está la mascota mayor, que es la de los novios, Roberto. No, también la llevan. Pero no solo la llevan. Se ha habido el caso de una mascota maestrada que entró a la iglesia, Roberto, llevando los anillos. No. Se lo juro, se lo juro. ¿Qué mascota era? ¿Sabés? ¿Una foca? ¿Qué era? Era Era el sapo Pepe. Era sapo un Pepe que venía saltando. Un cocker spaniel en drags. Esos son piores. Forever. Eso es buenísimo. Claro. Cazadores. Bueno, para liquidarle esto. Sí. La mascota tiene que aparecer ahora en las fotos. Están la pareja de novios, la mascota y los padrinos, Roberto. Y además, como si esto fuera poco, y con esto concluyo, la mascotita vio que ahora se usa que el novio y la novia comen solos, sí, y miran a todo el resto, una cosa ridícula, sí, como en la vida vi, está también la mascotita con su platito. Y ojo, Roberto, no le ponen alimento para mascotas. ¿Qué le ponen? Le ponen tartitas, le ponen pedacitos de carne y todo lo demás. Ah, estamos todos. Como yo le digo, sigamos así con las mascotas y mañana nos van a dominar. Nací para ti, aquí me tienes, que te hace feliz, dime que quieres. Te esperé en soledad tanto tiempo, que me estás dando la vida, si sientes tú que yo siento. No vuelvas solo, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Dieciocho y 39 y nos vamos ahora nuevamente al mundo, ¿eh? A pasear por ahí, va, pasear. Vamos a uno de los países vecinos que ha tenido una elección formidable, porque ha recuperado, ¿no?, el PT, lo que ha sido un bastión histórico del Brasil industrial, realmente la capital corazón, ¿no?, de nuestra hermana República de Brasil, que a su vez es nuestro principal socio comercial. Pero para esto está Telma Luzani, así que hable ya. Bueno, sí, fue efectivamente, como decís, la segunda vuelta de unas elecciones que en realidad eran, bueno, de ciudades importantes como San Pablo, como acabas de decir, y también de alguna manera un termómetro para ver qué podía pasar en las elecciones presidenciales del 2014. Y San Pablo era uno de esos lugares donde todos estábamos mirando, ganó, recuperó después de 8 años el Partido de los Trabajadores. Pero bueno, para que nos analice y nos cuente un poco más sobre este tema, estamos en contacto con Darío Pignotti, que es corresponsal de Página 12 y de la agencia italiana ANSA en Brasil. ¿Qué tal, Darío Pignotti? Telma Luzani te saluda. Buenas noches, Telma, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, quería saber tu análisis sobre este triunfo del PT en San Pablo, y tengo entendido que avanzó en el resto de las ciudades también de Brasil. San Pablo era la elección de las 5.568 elecciones municipales que se disputaron primero el 7 de octubre y parte de ellas, 50 ciudades, el último domingo, donde sí, como decías en la introducción, el partido vencedor por caudal de votos es el Partido de los Trabajadores y fundamentalmente el que recuperó el control de esa ciudad-estado, que es San Pablo, cuyo presupuesto anual, para tener una proporción de lo que significa esta metrópoli, oscila en los 16.000 millones de dólares. Haber reconquistado el gobierno municipal de San Pablo después de 8 años bajo control de la alianza conservadora de los socialdemócratas de Fernando Enrique Cardoso y un partido reciente, el Partido Democrático Social, del actual alcalde Gilberto Casado, fue un triunfo, obviamente, del candidato Fernando Haddad, pero fundamentalmente del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien unánimemente es considerado el hacedor, el constructor de la candidatura de Haddad, que hace 3 meses era apenas conocido por el 3% del electorado paulista, porque se trata de un joven profesor de la Universidad de San Pablo que tuvo su paso por el Ministerio de Educación, pero que nunca había sido postulante a un cargo mayoritario. Lula lo escogió, pese a que para hacerlo tuvo que lidiar no solo con la oposición mediática que tildaba a dar de un poste, para traducirlo en el folclore político argentino, una especie de candidato de patas de madera, sino contra la propia dirigencia del PP, que encontraba en Haddad un candidato con poca proyección. Pero Lula, pese a su estado de salud aún precario, sabemos que le fue diagnosticado un cáncer a la laringe en octubre del año pasado y que aún se le observan efectos colaterales de la quimioterapia, tal como lo han visto ustedes la semana pasada cuando estuvo en Argentina, asumió no solo el control estratégico de la campaña, sino la conducción factual de la campaña. Esto es, Lula se paseó por todos los barrios de San Pablo, una ciudad de 11 millones de habitantes, inclusive por las favelas más peligrosas, presentando a la DAD como su candidato. Y la opinión pública, el público, el pueblo, los electores, compararon la idea, por decirlo de alguna manera, y ayer lo refrendaron con un 55% de los votos. Casi pareció lo que pasó con Dilma Rousseff, que también era una persona que era poco conocida y sin embargo fue votada masivamente. Darío, te quería preguntar, a ver si tengo la información correcta, la persona que fue en la fórmula con Haddad, que digamos es una persona muy joven, Haddad, y un intelectual, como acabas de señalar, es Maluf, que es un personaje de la derecha y vinculado con la dictadura brasileña. ¿No hace ruido un poco esto? Sí, no, pero te comento que él no es el vicealcalde electo, sino que Maluf fue, y como bien decís, y como bien recordás, quien había sido el candidato de los militares en las elecciones indirectas del año 1985, cuando la dictadura tuteló la más lenta y más condicionada transición a la democracia de América del Sur. Ese mismo es Paulo Maluf, que causó escozor, inclusive dentro de la fila del PT, al dar su apoyo a la postulación de Haddad, gracias a la bendición que este apoyo había tenido previamente de Lula. Sí, es parte de los acuerdos no confesables o confesables con rumor que Lula ha tejido en estos años, no solo en el gobierno entre 2003 y 2010, sino después de dejarlo, porque aún sigue siendo, sin duda, como lo dijo Haddad hace dos horas, el mayor líder político de Brasil y su principal consejero. Sí, Maluf, aquel candidato, aquel líder de la ultraderecha populista, en el mejor sentido, en el más puro sentido del populismo, es uno de los que apoyó a Haddad, pero no es el vicealcalde de San Pablo y seguramente no tendrá un lugar destacado en el gabinete de Haddad. Y te diría, aunque en esto estoy arriesgando algo que todavía no es información, no ocupará ningún lugar en el gabinete de Haddad. Perfecto. Bueno, la última, cortita. ¿Este triunfo en San Pablo significa algo para el futuro del PT en relación a las presidenciales del 2014? Mucho. Primero que, como indicabas al comienzo de esta conversación, fue obviamente un test electoral a mitad del mandato de Dilma, en enero del 2011, y cumpliéndose casi dos años de su gestión, estas elecciones municipales, pese a que no estaban directamente vinculadas a su labor, la midieron y le dieron favorable. Esto coincide, por otra parte, con encuestas de opinión que indican que tiene una popularidad de arriba del 70%. Que pese a ser muy alta, y esto es interesante conversarlo porque la cadena Globo se obstina no solo en su guerra de guerrillas contra Lula, en descalificarlo, sino en disimular las buenas noticias, prácticamente no ha informado que en esa misma encuesta que le da arriba del 70% de popularidad a Dilma, el más popular de los políticos brasileños sigue siendo Lula. Bueno, y claro, vale. Que estas elecciones, para completarte la idea, sí, tienen relación con las elecciones de 2014, porque además de ratificar la probable postulación de Dilma, hacen de Haddad el más importante dirigente nacional del PT de la nueva generación. Haddad, con 49 años, es el único de los referentes del PT, de los que ejercerán a partir del año que viene cargo de importancia de posición nacional, que no pertenece a los padres fundadores del partido, bueno, aquellos que lo crearon en el 80. Bueno, muchísimas gracias, Darío Piñotti, por esta comunicación con la Radio Nacional desde Brasil. Chao, buenas tardes. Por favor, buenas noches. Y nos vamos rápidamente con el móvil de la Radio Pública. Allí está Liliana Arias, tenemos una sorpresa, y creo que habla con nosotros, o con ella está en este momento, el magistrado español Baltasar Garzón. ¿Es así, Liliana? Sí, Roberto, muy buenas tardes. Cuesta decirle ex juez, sí, básicamente. Tal cual. Cuesta mucho dirigirse a él. Porque uno quisiera decir doctor, juez y todo lo demás. Pero bueno, estamos aquí, sí, en Avellaneda, después de subir infinidad de escaleras atrás de Baltasar Garzón. No, me agotó Club Mitres ahora, donde aquí está recorriendo esta institución. Previamente estuvo en la Universidad Nacional de Avellaneda, dando una clase magistral, obviamente sobre derechos humanos en la Argentina, proceso de memoria, verdad y justicia. De esa charla magistral, mientras que termina de dialogar el juez Baltasar Gasol con los directivos del Club Mitre, me quedo con dos frases. A ver. En España no hubo verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo. La otra frase es, Argentina representa la lucha contra la impunidad. Mm. Y esto es un poco a lo que hacía referencia el juez Baltasar Gasol en torno, obviamente, a esta charla que le dio a los estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y, doctor Baltasar Gasol, si estamos en diálogo ya con Roberto Caballero en Radio Nacional, le agradezco mucho, obviamente, que nos atienda, que nos permita hacer por un ratito su sombra, ¿no? Y recién un poco lo que usted decía era, verdad, justicia y reparación es lo que se está pidiendo a nivel internacional. ¿Y qué pasa? ¿Qué falta para universalizar justamente, más que nada, la justicia y la reparación en materia de derechos humanos? Bueno, falta que quienes tienen la responsabilidad de permitir y de adelantar esos procesos crean que ese derecho humano de las víctimas puede y debe ser cumplido. El problema es que habíamos avanzado en el área de la verdad y de la justicia y también de la reparación, y cuando creíamos que ya estaba consolidado, hemos visto cómo en los últimos años, no es el caso de Argentina, es justo decirlo, pero sí en otros países se ha producido un retroceso en dando paso a algo que creíamos ya superado, y es que la impunidad nuevamente se pueda extender en lugares en los que antes, como en España, la justicia universal y la jurisdicción universal estaba consolidada. Roberto Caballero lo escucha del piso de Radio Nacional y me parece que tiene una sorpresita para usted también. ¿Qué tal, doctor Baltasar Gasol? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos hoy pendientes de hablar con usted porque sabíamos que estaba en esta actividad ahí en la Universidad de Avellaneda. Y la primera pregunta que tengo en realidad para hacerle es, en función de las políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia aquí en la Argentina, usted ha venido últimamente quizá con mayor digamos, más habitualmente, digamos, que en otro momento. Uh-huh. Y esto supongo tiene que ver también con los sucesos en España. Pero ¿qué es lo que encuentra aquí en la Argentina cuando viene? Digamos, ¿ve los avances que se han logrado? Porque obviamente que la suya es una mirada no solamente muy calificada, sino de alguien que no está metido todos los días en el embrollo y los problemas que vivimos aquí. Bueno, la verdad es que veo, primero, mucho cariño hacia mí. Es verdad, la verdad sí. Sea dicha, y eso es de agradecer. Y mi vinculación a Argentina viene motivada principalmente por este ámbito de defensa de los derechos humanos de los que estamos hablando, y de la justicia universal y de la jurisdicción universal. Y veo avances muy importantes en lo que es la consolidación de la lucha en pro de los derechos humanos. No en vano, Naciones Unidas ha reconocido recientemente que el modelo argentino de esa defensa es un modelo a imitar. Y sin que yo sea ni le quiera quitar el puesto a Naciones Unidas, sí puedo decir que en el ámbito de la justicia, en ese trípode de verdad, justicia y reparación, Argentina es el país pionero en el mundo en la intensidad de exigir a los represores, a los criminales contra la humanidad y genocidas, la respuesta ante la justicia y, por tanto, hacer... Hola, doctor Garzón. Se cortó la comunicación. Qué macana, che. Bueno, vamos a tratar de recomponer la comunicación con Liliana Arias, allí con el móvil de la Radio Pública. Enseguida volvemos. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, recompusimos la comunicación. Está allí, doctor Garzón. Sí, sí, aquí estoy. Una mala pasada la comunicación. No sé si es que Telefónica y Claro no se ponen de acuerdo. Pero el caso es que la comunicación se interrumpió. Suele ocurrir hasta en las mejores familias. Por supuesto, ¿no? Y bueno, estaba usted comentando con los avances que se hicieron aquí en la Argentina, pero yo le quería preguntar a usted, como un especialista en esta justicia universal, la justicia internacional, y también como estudioso, ¿sí?, de los genocidios y de las prácticas, ¿sí?, de genocidio en algunos países. En España, el genocidio, digamos, la persecución a los antifranquistas, ¿contó con la complicidad de los medios de aquel momento? ¿Ha quedado secuela de todo eso? Bueno, evidentemente los medios de comunicación durante la dictadura, bueno, eran un simulacro de medios, ¿no? Era el cumplimiento de las órdenes y el control de la censura el que primaba, y la independencia. ¿Otra vez ha vuelto a cortar? ¿Tenemos problemas? ¿Tenemos algún inconveniente? ¿En serio tenemos la línea de Telefónica? ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente. No, estamos bien. Bueno, debe ser la tormenta eléctrica, ¿no? Recordemos que todavía está lloviendo, llueve. Pero bueno, vamos a tratar de recomponer nuevamente. ¿Está? ¿Nuevamente? ¿Hola? Sí, sí, estoy aquí. Doctor Garzón, parece que hablamos de medios, de Telefónica. Sí, se nos corta bastante seguido. Pero será que alguien no quiere que hablemos. No, pero lo estaba escuchando muy atentamente. O sea que eran una fantasía de medios de comunicación. Sí, sí, bueno, es en un país en el que no había libertades, evidentemente la lucha por las mismas era encabezada por muchos sectores, y sobre todo por periodistas que querían también y que después demostraron que era posible, y sufrieron la propia dictadura en sus carnes, ¿no? Claro. Los medios de comunicación resultan fundamentales a la hora de apoyar las acciones de investigación de crímenes masivos, de crímenes de terrorismo de Estado. Es decir, son elemento fundamental a tener en cuenta por el Poder Judicial cuando se prestan o desarrollan ese trabajo de investigación en el que tantas vidas han arriesgado y han sido objeto de persecución también. Por tanto, el papel en la democracia de los medios resulta fundamental. Bueno, usted estará al tanto aquí de la ley de medios de la democracia, o que ha reemplazado la ley de medios de la dictadura, sí. Y en ese caso está contemplado el derecho a la comunicación como un derecho humano. Yo no sé si esto usted, que anda bastante por el mundo, lo ha visto en otro lugar, si es novedosa también esta ley para lo que es la jurisprudencia. Bueno, es evidente que el derecho a la comunicación en su integralidad, yo entiendo que es un derecho humano. Vivimos en la era de la comunicación. Hoy día todo pasa por la comunicación y cada vez será mayor esa interacción a través de las nuevas derivaciones de la comunicación en la red. Las redes sociales están desempeñando un papel fundamental y realmente es algo que tiene que ser objeto de atención, y como cualquier derecho humano, cualquier derecho fundamental debe ser protegido, amparado y desde luego objeto de impulso hasta su consolidación. Eso significa que no puede quedar al amparo de una gestión autónoma, sino en lo que significa la protección de los ciudadanos y ciudadanas objeto de atención y de regulación, sin que ello suponga merma alguna de los derechos de libertad de información, libertad de expresión y derecho a recibir una información veraz. Tal cual. Lo que pasa es que ahí también está, no puesto en duda, digo, pero los estados tienen obligación, ¿no?, de garantizar este derecho. Y en esto también hay, por lo menos en lo que es la ley de medios local, un articulado bastante antimonopólico, ¿no? Porque los monopolios muchas veces son los que restringen esa libertad de información. Bueno, es que yo creo que no tiene nada que ver con el derecho a la comunicación y a la información, libertad de información, información veraz y libertad de expresión, el regular los mecanismos de ostentación del poder corporativo en los medios de comunicación. Uh-huh. Creo que en este, como en ningún otro ámbito, se impone una equidistancia, una equiparación de posibilidades que aleje precisamente de todo ámbito monopolístico, porque precisamente en el monopolio está la agresión a esa propia libertad que se dice defender. Uh-huh. Porque si no hay posibilidad de contrastación, ni siquiera de oposición ante el control de la comunicación, estaríamos en una especie de dictadura a la inversa, ¿no? Uh-huh, tal cual. Sabe que tengo una sorpresa para usted, doctor. Está en línea alguien que lo quiere saludar. A ver. ¡Hola! ¿Cómo le va, mi querido juez Garzón? Soy Tati Almeida. Hombre, ¿qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Estoy encantada, yo también. Muchísimo gusto. ¿Por cuántos días te queda? Estaré hasta el miércoles por la noche. Esta vez es una estancia corta, pero ya tengo que ir para España a ver a la familia. Pero bueno, yo vengo de España. Justamente he estado por allá. Qué bien. Nos veremos en cualquier momento y un abrazo muy fuerte, ¿eh? Claro que sí, un abrazo muy grande y, como siempre, solidario. Ya lo creo que ya sé. Un abrazote, chau, chau. Un abrazo, chau. Chau, Tati. Chau. Bueno, chau, imagino. Beso. Gracias, Roberto. No, un beso grande, Tati. Chau. Esa era la sorpresa que teníamos reservada para usted, doctor Garzón. Una última, porque si no, Telma Luzzani me mata. ¿Qué pasa con Julian Assange? Pues Julian Assange está, como ustedes saben y como saben los oyentes, en Londres, en la Embajada de Ecuador, está atento al desarrollo de los acontecimientos, con el derecho humano al asilo reconocido y protegido, y a la espera de que Gran Bretaña cumpla con el otorgamiento del salvoconducto, y si así no es, intentaremos apoyar todas las iniciativas que desde Ecuador y su gobierno se implementen para garantizar y hacer posible ese derecho. Él está tranquilo, pero me preocupa su situación, porque si se dilata en el tiempo, las condiciones en las que está no son ni siquiera adecuadas mínimamente para garantizar la propia situación humanitaria del mismo. Doctor Garzón, muchas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias. Buenas noches. A usted, buenas noches. Liliana, ¿estás por ahí? Gracias, doctor Garzón, muy atento. Sí, un poquito con el Club Mitre paralizado, pero nada, tenemos que agradecerle a todos los miembros de este club, agradecerle a Adriana, que nos gestionó las escaleras para poder hacer la nota, y también a nuestro compañero que maneja el móvil, Alberto, que llegamos antes que Garzón para hacer la nota acá. Qué grande, Liliana, y te felicito a vos, ¿eh? Un hallazgo realmente grande, entrevistar a juez Baltasar Garzón, digamos, aquí en Avellaneda, digamos, muy cerquita de aquí, pero bueno, teníamos el dato de que iba a estar ahí, sí, en la universidad, y Liliana lo estuvo persiguiendo toda la tarde hasta que lo encontró. No por casualidad está nominada a los Éter, digo, por esto. ¡Ah, cosa. Felicitación! Olvidaste. Bueno, ya saben por qué tiene que ganar. Liliana, un beso grande. Un beso, compañeros, hasta luego. Hasta luego, Liliana Arias con el móvil de Radio Pública, y bueno, Moco y Pavo con el juez, ex juez, el doctor Baltasar Garzón. Comienza espacio publicitario. ¿Sabes qué? Esta semana el diario Clarín publicó que el gobierno creó la mitad de los empleos que promociona. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Según Clarín, las cifras del Ministerio de Trabajo, que indican que de 2003 al 2012 se crearon 5 millones de puestos de trabajo, no son ciertas. ¿Sabes qué? Lo que hace Clarín es mezclar cifras y confundir los datos del Ministerio de Trabajo. Clarín contabiliza el número de ocupados y entonces afirma que no son 5 millones, sino 2,7 millones. ¿Sabes qué? La confusión que genera Clarín deriva de que los datos del Ministerio de Trabajo se refieren a la cantidad de puestos de trabajo. ¿Sabes qué? La explicación es sencilla. La cantidad de personas ocupadas no es igual a la cantidad de puestos de trabajo creados, ya que una persona puede tener más de un trabajo. ¿Sabes qué? En síntesis, el número de ocupados nuevos desde 2003, como publicó Clarín, son 2.700.000 personas. Pero si se toman la cantidad de puestos de trabajo creados entre el primer trimestre de 2003 y el primer trimestre de 2012, supera efectivamente los 5 millones. Investigación Nacional. Fin, espacio publicitario. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 9 décimas, humedad 94%. En el Calafate, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 22%. En Santa Fe denuncian la violencia padecida por un militante social por parte de fuerzas policiales. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de un militante social. Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Santa Fe, repudiaron la detención irregular y la violencia padecida por un militante de derechos humanos del barrio Yapeyú de parte de la policía de la provincia. Anunciaron el inicio de acciones legales para denunciar la violencia institucional que puede ser encuadrada como privación ilegal de la libertad. En diálogo con Nacional, Juan Pablo Choli Quinteros, el militante social detenido, describió los hechos y el accionar de la policía. Nosotros ya estamos cansados de vivir en los barrios y que no podamos pasar los bulevares, porque no podamos pasar la avenida porque la policía nos detiene sin ninguna razón, sin ninguna causa, solamente porque somos pibes de barrio, porque tenemos visera, porque tenemos visera, o porque tenemos una, ¿entendés?, una estigmatización, una criminalización de la pobreza. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. La firma digital se podrá usar en trámites de la AFIP y el Colegio de Escribanos Porteños. La Administración Federal de Ingresos Públicos acordó con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires la utilización de la firma digital. El nuevo recurso tecnológico hará más eficiente los procedimientos administrativos, va a simplificar la realización de determinados trámites e incluso permitirá prescindir del uso de papel, con lo cual se obtendrán beneficios económicos y ambientales, aseguró el titular de la AFIP, Ricardo Chegaray, justamente en un acto que se realizó en la sede del organismo, conjuntamente con el titular del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessio. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIP informa. Debido a las malas condiciones climáticas, siguen las complicaciones en Avellaneda. Están cerradas todas las subidas y bajadas de Puente La Boca por anegamientos. Solamente los camiones desvían por la bajada de Benedetti. El resto de los vehículos deben circular a través de Puente de Pueyrredón, que por ahora no está registrando demoras. También hay anegamiento en la rotonda de Lomas de Zamora. Esto está generando demoras sobre Puente La Noria y tiende a normalizarse la circulación en la 25 de mayo luego de un choque que se registró más temprano a la altura de Boedo, mano hacia el centro. Ahora ya se están registrando algunos retrasos, sobre todo en la autopista La Plata-Buenos Aires, también en la zona de Ilia y la 9 de Julio Sur, y en Lugones y en Cantilo, mientras tanto la circulación es fluida. Por último, nos están registrando complicaciones sobre General Paz y sobre el acceso oeste, donde por el momento no está lloviendo. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. Al menos hasta el miércoles seguirá el tiempo lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Servicio Meteorológico anticipó probables chaparrones y tormentas, aunque la intensidad de las precipitaciones tenderá a disminuir. Para mañana se prevé cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas y vientos regulares a moderados del sur, luego rotando al este y temperaturas entre 16 y 20 grados. Ya para el miércoles no se prevén precipitaciones, con cielo algo nublado y vientos leves del este rotando al noreste. El tiempo. En el Calafate, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 22%, cielo nublado. En Capital Federal, la temperatura 19 grados 9 décimas, la humedad 94%, el cielo está cubierto con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El Grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos debemos saber que... Un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Y quería compartir con ustedes una impresión. Hablábamos recién con Marco Cittadini sobre la solicitada que hizo Hermes Binner ayer en los diarios Clarín y La Nación, tratando de alguna manera de separarse del escándalo del comisario Toñoli. Y la primera reflexión que me surge es que Santa Fe evidentemente tiene problemas de inseguridad tanto o más graves que la provincia de Buenos Aires, pero que también estos han sido negados, invisibilizados, o no se les ha dado la cobertura, ¿no? Muchos nos preguntábamos por qué, por ejemplo, Rossi, el candidato del Frente para la Victoria allí en Santa Fe, cuando hubo elecciones, hacía tanto eje en el tema de la seguridad. Sobre todo los sectores más progresistas dentro del kirchnerismo miraban con atención el discurso de Rossi. Bueno, evidentemente se ve que hablaba, o por lo menos sabía de lo que hablaba, porque acaba de estallar un escándalo que es realmente muy importante. No todos los días un jefe de una policía provincial, yo diría que es la segunda o la tercera más grande del país, porque me imagino que está la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, aparece vinculado al narcotráfico y tiene que renunciar a su cargo. O sea, realmente, no solamente renunciar a su cargo, está detenido, ¿sí? Realmente es gracioso el descargo que hacen las autoridades políticas, ¿sí?, de la provincia, como Bonfatti o Binner ayer a través de la solicitada. Y digo que es gracioso, por no decir que es patético, porque ellos acusan al Gobierno Nacional de que el Gobierno Nacional no les avisó que estaban haciendo esta investigación sobre Toñoli. Y los responsables de haber designado a Toñoli en su cargo, con los antecedentes que tenía, eran precisamente, primero Hermes Binner, que lo llevó de jefe de drogas peligrosas, ¿sí?, y después Bonfatti, que lo nombró jefe de toda la policía. Y había antecedentes, ¿eh? Uno cuando empezó este escándalo empezó a buscar en el archivo y había muchas denuncias. Lo que ahora hay es un grado de certeza, un grado de evidencia que hace que todo eso que se comentó antes tome forma y uno le dé crédito a todas estas cosas. Leía yo hoy, por ejemplo, las declaraciones de una jueza, ¿sí?, de una jueza de la Nación, miembro de la Cámara Federal de Rosario. Y la verdad es que son declaraciones sorprendentes, porque ella dice, estamos hablando de una magistrada, ella dice que en su momento Toñoli le habría confesado que le exigían que recaudara, ¿sí?, que recaudara de modo ilegal sus superiores, ¿sí?, una denuncia, en la auditoría policial, digamos, asuntos internos, lo que se conoce como asuntos internos. Y la verdad es que después quedó medio en la nada eso. Bueno, lo que ocurrió ahora confirma todo lo previo. Pero yo la tengo en línea a la jueza Laura Cosidoy, de ella se trata, que es la integrante de la Cámara Federal de Rosario, que hoy recordó que hace 4 años Tognoli le dijo que recaudaba para sus superiores. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, las saludas de la radio pública. ¿Cómo le va? Bien, un poco sorprendido por las declaraciones. Lo corrijo en algunas cosas. Sí, cómo no. Primero, que no soy de la Cámara Federal, sino del Tribunal Oral. Ajá. De Rosario. Sí. Segundo, que la cosa no es como que quedó en casi en la nada. Quedó en la nada. Ah. Tognoli no me dijo a mí que recaudaba, sino que le exigían que recaudara. Ajá. Que tenía que recaudar porque no se estaba recaudando en Rosario por la presión que yo ejercía de no cobrar por impunidad. Entonces, y que en Santa Fe se lo exigían. Y de verdad quedó en la nada porque después de mi denuncia, cuando se hizo el sumario por asuntos internos, él negó que le hubieran exigido y obviamente haberme dicho nada a mí. Claro, se negó todo. Entonces eso quedó realmente en la nada. No sé si eso va a servir para la causa como un asunto o como un tema que pueda acercar asuntos internos o no, pero así fue la historia. Y doctora, cuando vio que lo nombraban a Tognoli como jefe de la Policía Provincial, después de este incidente, ¿sí?, que tuvo con usted, ¿qué le pareció? Mire, yo realmente no sabía qué decisión había tomado Tognoli, porque cuando él me fue a pedir disculpas, sí, para decirme que él tenía una familia y que tenía una carrera por delante y demás, que por eso me había desmentido, nunca supe si había optado por enfrentarse a sus superiores posteriormente o por hacerle caso, porque no, claro, no volví a tener contacto con él y obviamente me preocupó que fuera jefe de la policía de la provincia de Santa Fe. Leyendo sus declaraciones hoy, usted asegura que existe una guerra por el territorio y el poder entre uniformados, ahí en la provincia, y da una imagen, un escenario bastante complejo, describe usted. Y es más que complejo, realmente es muy, muy preocupante, sobre todo porque desde el Poder Ejecutivo siguen dando sin razones. El que hoy es gobernador cuando fue diputado de la oposición y el que es ministro de Seguridad, que hoy afirma que ellos no tienen el manejo de la policía, que se les fue de las manos el manejo de la policía... Sí. Eran personas que estaban muy preocupadas y hablaban muchísimo conmigo por ver cómo se podía encarar la lucha contra el narcotráfico. Y están en el Ejecutivo y realmente se transformaron en autistas en ese sentido. Y bueno, sabemos que quien ahora es jefe de la policía había sido subjefe de quien ahora está detenido y no sabemos... qué es lo que va a pasar con él y qué hay de cierto en todo esto. Además era jefe de drogas peligrosas, el que es subjefe de la policía de la provincia también fue director de drogas peligrosas. Descabezaron en Rosario el único grupo del que yo podía afirmar de 5 o 6 personas que yo podía decir realmente son personas que no cobran por impunidad. Los territorios están cada vez más marcados por los narcos que se matan entre ellos y obviamente hay territorios que son más valiosos económicamente que otros. Uh-huh. A nosotros nos llegan causas al Tribunal Oral donde se allanó un búnker y se encontró muchísima droga y dinero y no es la persona que se venía investigando y a ojos vistas uno advierte que no es la persona que puede ser la responsable de ese lugar. Pero, oh casualidad, en el momento de allanar el responsable no estaba, sí, y está esta otra persona, y nunca más se sigue con la investigación de quién había estado a cargo de ese negocio, y eso puede ser únicamente porque le han avisado. Claro, claro. Y por ese lugar pasa el patrullero, pasa el uniformado, bueno, se hacen las denuncias a los juzgados de instrucción para que eso se investigue, tanto a la policía como al narco que fue investigado al principio, y no sabemos de los resultados, ¿no? Uh-huh. Y el que ahora contesta es el gobernador Wiener, que mientras fue gobernador nunca dijo una palabra sobre el tema ante ningún tipo de denuncia que se hiciera al respecto. Bueno, ahora salió con una solicitada y aparte ha atendido a los medios. Uh-huh. Y habló del tema finalmente. Obviamente. Le quiero recordar a los oyentes, estamos hablando con la doctora Laura Cosido, ella es jueza del Tribunal Oral Federal de Rosario. Es correcto, ¿no? Ahora. Es correcto ahora. Qué bueno. Y en este punto sí le quería decir, todo indica o aparenta que al Poder Político Provincial se les fue la policía de las manos, ¿o es algo más que eso? Lo dijo el Ministro de Seguridad. Ajá, lo reconoció, lo admitió, lo confesó, digamos. Lo dijo el Ministro de Seguridad. Lamberto. Y que era uno de los diputados muy preocupados en la época del gobernador Obey. Pero es algo obvio que esto está desbandado. Es que la policía como institución, que es lo que siempre he tratado de defender, más allá de que haya delincuentes vestidos de policía, es algo que en este momento está atravesada por todos los pesares y además los males. Sí. Doctora Lucía Capozzo la saluda. Mucho gusto. Buenas tardes. Doctora, en esta narración, en este relato, es como que vemos por un lado los narcos, por otro lado la policía. Y a veces juntos. Sí, y por otro lado también se plantea como el desconocimiento de parte del poder político, desconocimiento entre comillas, de esta situación. Sí. Da la impresión que la zona de batalla son uniformados y narcos. Sí. Ahora, ¿qué está pasando en el poder político? Digo, ¿qué está pasando en la sociedad civil? En el poder político lo ignoro porque no hablan. Uh-huh. Y la sociedad está aterrada. Este es un lugar donde se han tenido que inventar los buzones de la vida. ¿Qué es eso? Que son buzones donde la gente anónimamente puede poner denuncias en relación a lo de al narcotráfico porque tiene miedo de denunciar en la policía. Ah, no puedo creer. Entonces, inclusive, aparentemente, la investigación sobre Toñoli se dice que empezó con una denuncia en el buzón de la vida, ahí en los mismos tribunales federales. Increíble, doctora, la verdad, increíble. Pero bueno, esto que usted denunció fue hace 4 años, decía bien usted, bueno, quedó en la nada. Estuve denunciando desde el 92. O sea que un poquito más. Un poquito más, porque a mí también, investigando una posible banda de narcotraficantes, se me apareció comunicaciones hablando entre ellos, porque cambiaba la cúpula policial, que ya la habían pagado a los que se iban, sí, que había que pagarle a los que entraban. Sí. Y procesé a 7 policías de jerarquías altas. Bueno, que después fueron sobreseídos. ¿Y usted tuvo amenazas, porque no? Porque fui juez de primera instancia, sí, en esa época. ¿Y tuvo amenazas? Sí, sí, balearon, sí, mi casa, tuve amenazas. ¿Dos atentados en su casa? 92 y 93. Bueno, esperemos que a partir de esta, digamos, del Estado Público que ha tomado este escándalo del comisario, digo, realmente cambie esto allí en Santa Fe. Yo comentaba antes, en la introducción, antes de hablar con usted, que habitualmente se habla mucho de la policía bonaerense, ¿no? La policía bonaerense es como que también, digamos, tiene episodios de corrupción, episodios realmente muy muy divulgados. Y quizá no se divulga tanto, por lo menos en los medios nacionales, no estoy hablando de los medios locales allí en la provincia, pero en los medios nacionales prácticamente la policía santafesina no aparece. Y sin embargo, estamos viendo que suceden cosas muy, pero muy graves, comparables incluso con las que suceden aquí en el conurbano bonaerense. Sí, sí, no tengo duda. Doctora, le agradezco mucho la comunicación. No, al contrario. Y estamos a disposición siempre, ¿eh? Muchas gracias, buenas tardes. Hablábamos con la jueza Laura Cosidoy, ella es integrante del Tribunal Oral Federal de Rosario, hace muchos años que viene denunciando la connivencia, ¿sí?, entre sectores policiales y del narcotráfico, y hoy fue noticia porque recordó un episodio hace 4 años cuando ella denunció que Tognoli le había dicho que sus superiores le exigían que recaudara. Después Tognoli se desdijo, la investigación quedó en la nada, según confirmó ella recién. Es evidente, esto lo digo yo, no lo dice la jueza, es evidente que Tognoli decidió un rumbo, ¿sí?, eligió en su vida hacer lo que le exigían sus superiores, si no, no hubiera llegado a este escándalo, ni hubiera llegado a ser jefe de la policía de Santa Fe, de toda la provincia de Santa Fe. Y bueno, yo desconocía, por ejemplo, esto de los buzones de la vida. Realmente ahora está emergiendo, está saliendo a luz una historia realmente increíble, ¿sí?, de bandas narcos que pelean por el territorio con cobertura policial, donde es muy difícil separar la paja del trigo, y donde las autoridades políticas de la provincia, la verdad es que se hacen bastante las distraídas, ¿no? Insisto, para los que quizás no leyeron la solicitada de Hermes Bin, la pueden buscar por Google, a través de Internet, y léanla porque es la nada misma, la nada misma. Y lo más curioso, en que sus últimas líneas, la responsabilidad del jefe de policial que el socialismo santafesino decidió para que rigiera los destinos de las fuerzas de seguridad de toda la provincia de Santa Fe, lo decidieron y lo designaron ellos. Y sin embargo la culpa se la echan a Cristina. Bueno, como hace Clarín, como hacen tantos. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bien, tranquilo. Esto sí. Se llama Led Zeppelin. Es una banda, no sé si la conoces. Me suena. De acá del 70. Escalera hicieron al cielo. Alguna cosa. Muy bien, caballero. Muy bien. Bueno, si quieres escuchar la Escalera al Cielo en vivo, en directo, no como si estuvieran todos juntos, pero por la voz que hiciera famoso Escalera al Cielo. Este fin de semana, jueves y viernes, toca en la ciudad de Buenos Aires el señor Robert Plant. No. La voz de Led Zeppelin, y a fin de y la semana que viene se va a estrenar ese concierto que dieran por única vez reunidos los Led Zeppelin después de que se muriera Bonzo Bonham, el baterista. En la batería va a estar, estuvo su hijo, y eso sale como una película en el cine, en digital, esto que se usa mucho ahora, que es hacer películas de recitales, ¿sí? Y también va a salir como DVD y como disco, pero mientras tanto está Robert Plant cantando en la Argentina. Viene a presentar un disco con una banda de amiguitos que son toda gente que hacían cosas medias country, folk bluegrass. Por su hijieco. Folk bluegrass. Y una música que se hacía mucho en los 70. Digo, Pasto Azul. Sí, algo así, no sé, es un estilo de música y yo me así ves el pasto, después que tomás ciertas cosas, así ves el pasto. Exactamente. Así que, exactamente. Robert Plant es inglés, así que no podemos saber a quién va a elegir en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Una que abrió la bocota para decir que ella apoyaba a Obama fue esta señora. ¿Quién? Ella también va a estar viniendo a la Argentina y lo va a hacer a fin de año. Madonna. Sí, claro. Le dio fiebre. Va, no, a la gente le dio fiebre. Ahora les voy a contar muy bien qué pasó cuando Madonna dijo que estaba a favor de Obama. ¿Qué pasó? El sábado pasado Madonna estaba presentando este show que va a venir a presentar a la Argentina, Nueva Orleans, y dijo esto: ¿quién se registró para votar? No me importa por quién voten, siempre y cuando lo hagan por Obama. En serio, no me importa por quién voten, aprecien el valor de este privilegio, salgan a votar. Parece que la chiflaron en varios idiomas a Madonna. ¿Por qué? Porque sí, pero es muy interesante esto. Estaba mirando un poco la lista de gente que acompaña públicamente, artistas que acompañan públicamente, tanto Obama como Mitt Romney. Mucho rapero, mucho afroamericano. Mucho muchacho lindo. Mucho músico, pero digo, está Cyndi Lauper, para hablar de algunos que nosotros podemos conocer, ¿no? Al Green, Jennifer López. Hay actores de cine porno que han expresado su... Y la verdad le voy a decir acá, me quedé un poco... Pensé que hay unos que apoyan a Romney que no me hubiese imaginado nunca. ¿Porno y lo apoyan? Sí, porno muy interesante. Interesante. Pero me causa mucha impresión algunos actores que acompañan, no a Obama, sino a Mitt Romney. Digo, uno ya sabía que Clint Eastwood estaba ahí. Sí. Que Chuck Norris estaba ahí. Sí, obvio. Que Arnold Schwarzenegger también estaba ahí. También. Que Tom Selleck, aquel viejo y querido recordado actor de Magnum. También. Sí. Que los hermanos Baldwin, todos los hermanos Baldwin. ¿Todos? Que Robert Duvall. Robert Duvall es un republicano, confeso. James Caan. ¿También? James Caan. Sí. ¿Vio? Uno se lleva sorpresa viendo quién acompaña. Sylvester Stallone también lo teníamos de cajón. Obvio. Ahí está. Y después, los músicos no, tampoco. Muchos músicos de country y todo lo demás. Y después hay una cosa muy interesante. En la lista de gente que acompaña a Romney, hay pastores evangelistas, hay obispos, hay clérigos, hay asociaciones. La de Obama no hay ninguno. No. ¿En serio? Sí, es como un desclasado. Esto no sé. Digo, yo acabo de ver la lista. Y también hay actores pornos que acompañan a Obama, ¿eh? ¿Pero qué pasa con los actores pornos? Haremos un poquito con eso. Digo, aparte de trabajar, también tienen opiniones políticas. Ellos también insertan el voto. Quería hacer el chiste, gracias. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, me encantó eso! Ah, sí, dale, que estamos todos. Lo que pasa y va a pasar. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 7 décimas, humedad 95%. El intendente de Varadero denunció que Cablevisión se niega a pagar los impuestos municipales. Aldo Carosi señaló que la operadora de cable del Grupo Clarín se niega a pagar el derecho de espacio aéreo y tampoco cumple con sus obligaciones tributarias en las tasas de seguridad e higiene. Carosi sostuvo que la compañía se autoexcluye de la obligación y ello le ocasione grandes pérdidas al sistema administrativo local. A través de un comunicado, el jefe comunal dijo que se produce una situación desigual entre la empresa y quienes cumplen con el pago de los impuestos como corresponde. El mercado de valores abrió la semana en retroceso. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia declinante. El Merval mostró un descenso de 2%. Tanto que el índice Bovespa de San Pablo bajó 0,2%. Lo que hace el valor del dólar en la plaza local, el mismo culminó estable, 4 pesos con 73 para la compra, 4,77 para la venta, y el euro también estable en 6 pesos con 11 para la compra y 6,28 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noriega, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. Buenos Aires, temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 95%, el cielo está cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Noticias, destacados, agenda, columnistas especializados, auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 32 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Voto optativo a los 16 años. Me llamo Agustina, tengo 16 años. Creo que lo principal, que sería muy bueno que todos los colegios cuenten con un centro de estudiantes, que a poco los chicos conozcan la política y se sientan ciudadanos. Y además creo que el proyecto debería rever el hecho que los chicos solamente pueden votar el cargo de presidente, y la mejor manera de incluirse en la política sería que voten también el cargo legislativo y de la Ciudad de Buenos Aires o las intendencias en este caso. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio pública. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy, a Rodríguez Larreta le ocurre lo del pastorcito mentiroso. ¿Se acuerdan que pidió un crédito y ya se le aprobó por millones de dólares que al final no utilizó para los subtes, pero antes del problema de los subtes? Y bueno, podría usar esa plata que la tiene depositada en el Banco Ciudad, ¿no? Un abrazo, Antonio de Salinas. ¿Qué tal, Antonio? Si hicieran eso, no serían lo que son. Otro dato. Sí, buenas tardes, caballero. Yo soy Inés de Flores y quiero decir que vivo a la altura del 1100 de Artigas y esta mañana a las 5 de la mañana tenía mi departamento planta baja lleno de agua, el patio lleno de agua, el pasillo de entrada del edificio con un montón de agua que era un lago. Entonces, que deje de mentir Macri y toda su prole, que son bastante mentirosos. Nunca pasó lo que pasó hoy. Gracias, muy amable. De nada, Inés. Te cuento de paso, Inés y Antonio, Celina, a todos los que están escuchando, que se levantó el paro de petroleros en el sur. Después de una reunión en el Ministerio de Trabajo, Petroleros decidió suspender la medida de fuerza que tenían pensada. Es una buena noticia. La verdad que es una buena noticia. Otro. Roberto, yo soy Eli David Donaedo, soy uruguaya. Tengo la edición de 1984 que me la regalaron mis hijos y no tiene la firma de Sabato. Nunca más, del 84. ¿De qué se quejan? Ay, Dios mío, se quejan de todo. Bueno.